Y ahora, amiguitos, continuamos con el programa favorito de todos ustedes, el programa del Vaquero Jáuregui. Patrocinado por Vino Nuevo. Hola, amiguitos, soy el Vaquero Jáuregui. Estamos hoy reunidos para hablar de la palabra del Señor. Los valores son muy importantes, pero antes de avanzar en la historia, veamos qué tiene que decir el perro. Mi perro fiel, mi mejor amigo, conjuntivitis. ¡Hola, vaquero! ¿Cómo estás? Voy a presentar a toda la gente que está acompañando esta noche. Conjuntivitis, disculpa, tienes que dejar de fumar. ¡Ya no puedo, vaquero! ¡No puedo! ¡Es un vicio que no puedo dejar! ¡Te van a hacer un agujero en la garganta! ¡No me importa! ¡Aunque las cajetillas vengan con el bebé muerto! ¡No puedo! ¡Ayúdame, por favor! Las adicciones... ¡Necesito ayuda, en serio! ¡No digas más! Las adicciones son una enfermedad... ¡Mis pulmones ya no pueden! No puede. Las adicciones... ¡No puedo más! Bueno, la conjuntivitis, disculpa. Las adicciones son muy, muy feas. Si tú conoces a alguien, amiguito, en casa... ¡No! ¡Perro, cállate! Si tú conoces a alguien que tenga una adicción en casa, por favor, dale mucho cariño. No agarre como este perro sarnoso. ¡Me voy a morir! ¡Solo! ¡Conjuntivitis! ¿Quisieras ir a una granja en la que podrías correr todos los días? ¡Yo quiero que me hagan eutanasia! Pasto así infinito hasta donde puedas ver. ¡Yo solo quiero morir! El sol brillando en tus ojos. No, lagrimeo, ven conmigo atrás del establo. Ven, vamos a cazar unos conejos. Déjame llevo mi escopeta, ¿está bien? ¡Está bueno! Ahora, ¿viste la película de La Vida es Bella? No. ¿Ya es cuando Roberto Benigni va marchando? No. Vamos, amiguito, ven. ¡Ah, le di en la cola! ¡Híjole! ¡No seas canijo! ¡Lagrimeo, deja de correr! Perdón, tú, conjuntivitis. Comerciales. Caricaturas. ¿Cómo decía Nicolico? Caricaturas, Necto, caricaturas. Esto es todos los días, muchachos. Y aquí le paramos porque pueden seguirse una hora y media. Está cabrón. Está cabrón, amigos. Vamos a presentar. Este es el podcast. Este es el Changoleón Podcast 331 del 11 de agosto del año 2018. Exactamente. ¿Y a quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos en la mesa? ¡Al vaquero Sergio! Muy buena. Saludos, amigos. Sí. ¡Lendy Valenzuela, ¿cómo estás? Buenas noches. Es la sheriff del pueblo. ¡Alonso y su hijo! Hola, buenas noches. Cecilia Vázquez, buenas noches. Ella es la interventora de gobernación. ¡Ah, interventora! Buenas noches. Ha sido elegido porque todavía no llegamos a tanto. Miguel Jauregui, buenas noches. Miguel Jauregui, el panadero. Oiga, ¿no quiere un arroz, unas donas? Tengo aquí los centros de las donitas. ¡Qué bueno! ¡Órale! Y patrocinado por Cigarros Laramie. Laramie. A nombre de Jesús Astorga, el perro divitis. ¡Oh! Corrataciones 656-175. ¿Cómo están, muchachos? Ha pasado algún tiempo desde que hicimos nuestro Changoleón Podcast. Pero aquí estamos hoy en una tarde lluviosa en la heroica Ciudad Juárez. Y puede ser erótica si tú quieres. Sí, eso ya es cada quien, ¿verdad? Ajá. ¿Qué onda? No, pues nada, Search, hoy. Ya deja el Facebook, Chuy. No, es que estoy viendo lo que voy a hablar también. Estoy checando. Sí, estás. ¿Me das en X? ¿No dejar el teléfono ni un segundo? ¿En serio? Sí, es que estoy viendo lo que voy a hablar, pero déjame, bueno. Ya, listo. Fíjate, ya antes. Vine sin mochila con lluvia. Antes cuando te contrataban para cualquier trabajo, pues tenías que estar ahí al 100%, ¿verdad? Desde que entrabas hasta que salías. Y ahora vas a cualquier trabajo y tienes gente trabajando, pero con el celular en la mano. O sea, en cuanto dejan de atenderte, se voltean a darle al celular. Tenías que ver a los de Telcel cuando fue a comprar el chip para el teléfono. Ajá. Estaban así como que. No había gente, pero estaban todos en el teléfono. Y estaba el chavo que me atiende con la chica que estaba a un lado de la caja. Oye, ve esto. Y jajajaja. Y, ah, no, espérate. ¿En qué lo puedo ayudar, joven? Ah. Y ya nomás me atendió y volvió al celular. Es un país extraño para gente vieja, sí. Sí, no country for all men. ¿Qué tenemos hoy en este podcast, sir? Pues lo que quiere. ¿Perdón? ¿Qué tenemos en este podcast? No Cell Phone for Old Men. No Cell Phone for Old Men. Esa película donde... Miguel. ¡Gracias, Miguel! Donde nos preguntamos a dónde va el mundo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pues, ¿de qué quieres hablar hoy, sir? Ah, pues mira, aquí tenemos algunos cómics y no sé, no sé qué quieran hablar. Traigo aquí Big Guy and Dusty the Boy Robot. Rusty the Boy Robot. Y luego traigo un cómic que compré en el Anime Expo que se llama The Space... Auditorium. Y no sé qué más tengan ustedes. Series, fíjate que voy a hablar de una serie rápido llamada Señor Ávila. Señor Ávila. Que ya hablaba hace mucho. Pues ya empezó la cuarta y última temporada. Van a ser 10 capítulos. Ajá. Bueno, pues vamos a. Antes que nada, pues voy a decir. Es una producción original de HBO Latinoamérica. Producida por Lemon Films. Creada por Marcelo y Walter Slavich. Son los hermanos. Con Tony Dalton, que lo conocimos en. Por haber hecho la región 4 de Yacas, que se llamaba No Te Equivoques, donde salía él y el otro conductor, Krzysztof Krasinski. Gracias. Krasinski. Donde hacían stunts, estilo Yacas, pero región 4, ¿no? Del programa No Te Equivoques. No Te Equivoques. Ajá, estuvo también de... escritores de Matando Cabos. Matando Cabos, exacto. Creadores. Y protagonistas. ¿Pero también, a qué viene todo esto con Tommy Daly? ¿Qué diga? ¿Tommy Dalton? Tony Dalton, que es el protagonista de esa serie, donde se trata, es la historia de un asesino. Haz de cuenta, todo empieza en la empresa donde trabaja, que son asesinos, pero son asesinos a sueldo. Llegas, tú llegas con la persona que le dicen Moreira, que es un señor que tiene una funeraria. Y tú le dices, oye, pues quiero matar a una persona. Pero no es de que llegues así. Entonces está muy bueno, pues tienen un proceso, ¿no? Hay gente que les dicen los imanes, que son gente que trabaja en bares en varios lados. Y ellos son los que te contactan y también te cobran un varo por eso, ¿no? Ya el chiste es de que Moreira se va a retirar y le dice a Ávila que se convierta en el jefe. Que es el señor, así nomás tal cual. Y ahora, a partir de ahí, ya es el señor Ávila. ¿Qué pasó? Entonces, el chiste es de que ya le al momento de que toma como asesinos ellos, a ellos le dicen operadores, se les exige como operadores que tengan un trabajo aparte del que tienen con ellos, lo que sea, pero que sea legal. Por ejemplo, hay gente que es hay un entrenador de perros, hay otro que es vendedor de seguros, hay cositas, ¿no? Ya en la noche, pues ya ellos actúan conforme a lo que se les ordena, pero pues ya cuando a Ávila le dan el puesto del señor, pues ya le dan las ventajas de que él se puede quedar con la mitad de los contratos y la otra ahí se divide entre el operador y la casa, ¿no? El chiste es de que hace poco, ya antes de comenzar la cuarta temporada, ganó un Emmy por ser la serie no hablar en inglés con más audiencia mundialmente. Así es que le ganó a muchas series europeas y sobre todo pues inglesas, ¿no? Señor Ávila. Entonces está, la verdad, para que haya ganado ese premio, pues sí. Y te digo, ya empezó la cuarta temporada, la última. Van a ser, digo, como 10 capítulos y de ahí ya concluye. A ver en qué concluye, pues está muy bueno. Las primeras dos temporadas me han parecido muy buenas. Ya la tercera ya no tanto. Pues algo tenía que pasar, es que como que pasó todo en la segunda temporada, ahí fue donde pasó todo. Bueno, la mitad de la segunda temporada como que le empecé a perder un poquito de interés. Sí, porque pues ya... No voy a dar spoilers para que la vean, perdón, pero sí empieza muy muy padre la serie. Sí, no estoy muy abierta a esos temas, sí, la verdad me pareció muy interesante. Así que pues sí, hagan el caso a la recomendación del Chuy. Sí, no, te digo, no ganó un Emmy nomás por bonita, No. O sea, está muy bien actuada, está todo muy bien. Sí, yo lo que tenía miedo es de que le aumentaran cosas. O sea, por ejemplo, no es spoiler, pero también hay una junta directiva que son varias personas, que son los otros señores, son 5 o 6, aparte de él. Y pues hay un jefe supremo que no les voy a contar más. Así es que, pues véanla, señores, muy bien recomendada, la verdad. Ahí está. Ahí se las pongo de tarea. ¿Listo, Search? Señor Ávila, ok. Recomendada por el Chuy. Sí, señores. ¿Se puede ver en Netflix o en cuál plataforma se ve? HBO Go. Oh, ok. Yo pensé que era de Netflix. Pues, y en el otro mercado está un poquito difícil encontrarlo, no creas, se ponen canicos los dos. El señor Torres también, ¿no? A veces. A veces sí, a veces no. A veces sí. Muy bien, muy bien. Tengo un amigo pirata. A ver aquí. Tengo un amigo pirata. Oye, no me recuerdes al chavito de My Little Pony, por favor. Tengo un amigo. ¿Quién que hable de él? Tengo un amigo pirata que no se puso el cinturón, el huevo de energía, Einstein ya lo sabía. No sé, una manzana al día, salida de alegría. Y ¿qué más? ¿Qué más te puedo decir? Arriba Mechagodzilla. Un haiku, era un haiku ese. Muy bien. Continuamos. Continuamos. ¿Qué vas a recomendar ahora tú, Rui? Señor Ávila, dinos. Sí, sí. Ya conté, Miguel. Bueno, me voy a adelantar un poquito al manga. Échale. Tengo varios en mi sufrimiento de estas últimas semanas. Me la pasé leyendo manga, que no es novedad, pero bueno. Regresando del Anime Expo, en uno de los samplers venía el de Tokyo Tarareba Musume, que es de la misma autora de la Princess Jellyfish. Ah, órale. Este manga salió hace como 3 años en Japón. De hecho, yo había leído yo el primer capítulo, pero pues entre tantas historias que leo, la verdad es que se me fue pasando. Es la historia de 3 mejores amigas que ya están en los 33 años uh-huh. y están solteras. Okay. Ellas están frustradas que para el 2020, para las Olimpiadas del 2020, ya tienen que estar casadas, ya tener un marido. Órale. Ese es su propósito en encontrarse, ¿no? Y cada una tiene pues un backstory, ¿no? De pues sí, de sus vidas. Y al principio empieza muy muy chistoso como las historias de esta autora que se llama Higashimura Akiko. Pero ya después o te da para arriba o bien gacho para abajo. Pues sí, me pasa con veces Jellyfish. No, pues Jellyfish se metió mucho en la industria sobre la moda y cosas así, ¿no? De que te pone a pensar mucho sobre cómo empezar tu propia línea de vestidos y todo eso, ¿no? Con Princess Jellyfish. No se trataba tanto del drama de los personajes, pero esta se mete del mundo de cómo la sociedad japonesa con las mujeres solteronas a los 30 años, ¿no? Okay. No sé si es algo realista por parte de la autora, pero es que parece que la vida se les acaba a los 30. Sí, es que sí está como que muy robotizado. Como que llegas a esa edad y estás satanizado, o sea, ya eres prácticamente inservible. Sí, o sea, es un medio canijillo los japoneses. Sí. Las personajes de veras sufren una cosa, una tras otra, y la mera, le pierde su trabajo por una mujer más joven. Ya me dieron ganas de leerla. La dejaron el chavo que le había pedido su mano hace como 10 años. Terminaron trabajando juntos y el señor le pidió matrimonio a su asistente de ella, de como 19 años. Muchas oportunidades así bien gachas, y se topa un chavo que es un actor porque ella es escritora de novelas para en línea. La trata así bien feo, le dice así como que, ay, qué viejas borrachas que nada más están aquí perdiendo el tiempo porque ya se juntaban después de trabajar a tomar. Sí. No, una cosa tan fea que a mí me deprimió de veras. Por eso te digo, ¿te motiva? Ajá. O te vas para abajo. Y hay una sección, me pareció un poco, me dio un poco de cringe porque cada volumen, nomás son, me parecen 6 volúmenes. Uh-huh. Bueno, tienen, donde las lectoras le mandan cartas a la autora sobre sus historias de que pues tienen también ellas 30 años y que han batallado con sus vidas y que se han conseguido marido. Y ella les da consejos, ¿no? Pero son consejos así como que, bueno, si quieres conseguirte marido, tienes que irte a la cita con tus mejores ropas, pero no te vayas muy pintada. Si vas a llevar accesorios, no te lleves tus accesorios baratos, llévate tus accesorios buenos. Tienes que irte al salón a peinarte, que tienes que comportarte de cierta manera. O sea, así como que tienes que prácticamente disfrazarte, ser otra persona para poderte conseguirte un marido. O sea, eso se me hizo así como que, ¿what? Ah, ¿qué horrible? Ah, qué gacho. Yo apenas pues tengo 31 años, ya voy para 32. Y no, yo la verdad no sé, porque pues yo ya estoy casada, pero yo no sé si de veras el mundo es así de cruel. Pues así lo será la sociedad japonesa, pero pues es muy bien sabido que también hay, también en la sociedad mexicana hay mujeres que ya a los 21, 22 ya andan corriendo. Ya, sí, en especial de lugares rurales. A ver, Chuy, ¿por qué? Yo que viví en el estado de Sinaloa, fíjate que me tocó que tenía una compañera que estaba en la secundaria conmigo y a falta de 3 meses para graduarnos se casó. Y estuvo muy triste porque cuando estaba en la boda, al señor que estaba en el sonido le dijo quinceañera. Y a la quinceañera, la esposa, hijo, y toda la gente se empezó a reír. Pues cuántas historias no hay, estoy seguro que sucede en todos lados, pero una amiga mía, cuando teníamos 19 años, ella me decía... No, antes de tener 19 años, tenía 16, 17, me decía, no, yo Sergio, ya para los 19, yo ya quiero estar casada. Y yo le decía, pues, ¿para qué? O sea, puedes estudiar una carrera, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y no, dicho y hecho, a los 19 se estaba casando. Entonces, y eso, 19, pues ya es grande, ¿no? Pero, ¿cuántas historias no conocemos de muchachas y muchachos que se casan bien jóvenes? Así que sucede en todos lados, pero sí... Si hay un momento en el que no, a lo mejor estaría mal que dijera que nomás la mujer, ¿verdad? Pero hay hombres que también sienten que hasta que a cierta edad tienen que estar casados, tienen que tener hijos y sienten que se les está yendo el tren si se ponen un poquito más viejos y no han cumplido con esas expectativas, ¿no? Porque la sociedad te empuja y por lo que he visto y escuchado sobre la sociedad japonesa, pues también es una sociedad que te empuja a que hagas cosas y que tengas... ciertas, que tienes que seguir un patrón, conductas, nada ¿sí? más, ¿no? No te puedes salir de eso, ¿no? Porque si te dedicas mucho a tu trabajo, o porque si te casas muy joven, o porque si haces el eso, o sea, nunca les das gusto a nadie. No les das gusto a nadie, de todos modos, mejor hagan lo que de veras quieran hacer y se acabó. O sea, ¿no? sí está muy interesante la historia, porque pues esa autora siempre logra cautivarte con sus historias, pero de veras, a mí me dio para abajo bien gacho. Ah. O sea, yo me sentí deprimida por un momento, me hace sentir inservible también, o sea, como que digo, ah, caray, o sea, si no logras esto en tu vida, ya no sirves. Hay una película mexicana de esas de blanco y negro, no sé qué año será, sobre esta mujer que creo empieza a trabajar en una panadería, Días de Otoño, y les empieza a platicar a sus compañeras... A ver, dilo en el micrófono, por favor. Otra vez la película se llama Días de Otoño con Ignacio López Tarso. Sí. Y a ver, recuérdame un poquito cómo era la trama. No me acuerdo el nombre de la actriz, pero el chiste es de que es una chica que viene del interior de la República. Ajá. Y va a trabajar a las pastelerías El Globo. Ajá. Que es una cadena muy famosa allá en la CDMX. El chiste es de que va con Don Albino, que es el gerente y le da una carta y dice, tú eres la hija de... Fulano de tal. Sí. Ajá. Ah, ¿cómo ha estado? No, pues falleció, pero mire, le deja esta carta. Uh-huh. Ah, para que me dé trabajo aquí. Le digo, no, con mucho gusto. O sea, quizás, no, pues hago pasteles de todo, los más chiquitos, pan, repostadas, de todo lo que ven aquí lo puedo hacer yo sola. Entonces ya la ponen a trabajar. Ya, pues conoce a un tipo que trabaja ahí repartiendo, no sé si es leche o... O otras cosas a las casas del lechero. Trabaja en la lechería de Zacarías. Y entonces el chiste es de que el se enamoran los dos. Empiezan a hacer ya como que pues, planes para casarse. Y de repente el mero día de la boda. Dicen, no, mira mi amor, nos vamos a casar en... Se llama Carlos, sí. Le dice que se vean en tal iglesia. Y la deja plantada. Ay. Pero fue una mentira porque pues llega el padre y no, pues yo ahorita no tengo ningún casamiento, no nos han dicho nada. Sí. Y está una de las escenas más icónicas de esa película porque la ves a ella corriendo en la calle con el vestido de novia. Sí. Y pues ves cómo va y se sube, pasa por un parque y toda la gente viéndole y se sube a un taxi y se devuelve a su casa pues toda triste, destrozada por lo que pasó. Ella vive en la parte alta de unos departamentos que es como la azotea y pues ahí se ve todas las luces de la ciudad, ¿no? Entonces empieza a hacer una mentira, crear una mentira de que sí está casada. De hecho, hasta va con un fotógrafo y le dice que tome la foto de ella y una de él para que se vean como si estuvieran casados. Y sí, empieza a mentirles a las compañeras. Que haga un photoshopazo. Sí. Pero de los antiguos. Bien, bien extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a partir de ahí sí se pone muy triste la trama porque ya es que empieza a decirles que está embarazada a las compañeras. Sí, se consigue fotos de bebés, ¿no? Algo sí, así. Sí, pero así bien, se me hace bien triste y pues ves que el personaje de Albino como que le empieza a agarrar cariño y le empieza a gustar. Y por más que le decía el señor, no, pues ella nunca le hizo caso. Hasta el final de la película. Eso. Sí, Días de Otoño. Qué bueno que te acordaste, Shui. Película. Sí, sí, sí, Días sí. de Otoño. Ahorita ahí buscamos la información y la ponemos en la descripción del podcast. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué más, Leslie? Ay, disculpen. Es que tengo muchas historias, perdón. Yo también, Leslie. Ahí la completa. Ok. Ok, empecé a leer puro seinen. Este se llama Raisewa Taninga I. Es como en traducciones, An Outsider is Better in the Afterlife. Es de drama, romance. Esta autora se llama Konishi Asuka. Ella la conocí por la historia de un drama que se llama Haru no Noroi, que es de una chava que se queda con el prometido de su hermana muerta. O sea, son historias así medio raras. Pero esta historia se trata sobre una chava que la van a casar con el hijo de un yakuza. Ella Orale. Viene también de una familia de yakuzas, pero del área de Kanto, me parece, de Osaka y así. Empieza como típico, como si fuera un tipo chollo, se podría decir, donde la chava pues siempre ha sido como muy consentida y está entusiasmada porque la mandan a Tokio a vivir. Pues no le entusiasma tanto la idea de que la van a casar ya estando ahí en la prepa. Inclusive cuando conoce al chavo, pues el chavo parecía muy normal y muy amable. Y así una de esas se arde, le dice, ¿sabes qué, Leo? Ya me cansé de ser hipócrita. Leo, la verdad es que no me interesas, me caes muy mal. No te voy a estar cuidando, así que si a su abuelo, oye, no me quiero quedar aquí, luego mándame, déjame otra vez ahí en Osaka. Y el abuelo le dice, no. Quédate el año que prometimos. Y luego tu mejor venganza va a ser que se enamore de ti a fuerzas, que te lo ganes y que te regreses y lo dejes allá. Y la chava dice, ok. Y lo que hace es que el día siguiente llega ella, bueno, unas semanas después, y el tipo se cae, esta vieja, ¿dónde se metió? No, a lo mejor me hizo caso y se metió a prostituirse o algo, ¿no? Y no, llega la chava y le da una bolsa de dinero, así como 3 millones de yenes, ¿no? Y me le dice, toma. Y él así como que, ¿qué es esto? Ay, pues sí, vendí algo de mi cuerpo. Vendí mi riñón. Y me dieron más dinero de lo que era. Y aquí está el dinero. Pues pude sacar este dinero sin tener que prostituirme. Y el tipo se queda así como que. Y hay unas viejas que le estaban buscando pleito. Y le dice, a ver, y si dicen alguna de estas unas palabras así medio altisonantes. Una de estas perras. Si ustedes tienen algo que decirme, vengan, agárrense los oídos y vengan y díganme las cosas. ¡Vámonos! Y luego el tipo se queda, estoy enamorado de ti. ¡Órale! ¡Cásate conmigo! Ahora sí te quiero. Y él así como que la chava así, ahora ella entra en el papel de tratarlo mal. De la maltratadora. Ajá. Yo no soy abusadora. Se me hace interesante porque pues si ves que el chavo le va interesando el rollo porque ese es como sadomasoquista. Está interesante. Mejoró mucho. ¿Cuántos tomos van o capítulos? Ahorita van 10. ¿10 capítulos? Apenas 10 tomos. Es nueva capítulos. Okay. Es nueva la historia. Pues ahí la publican los Rock cada 25. Muy bien. De cada mes. Ah, sí, sí. Está otro cortito que se llama Okite Kudasai Kusakabe-san. Este es un temetro seinen que es así, Slice of Life. Es de una pareja y la chava es una chava dormilona, no le gusta salir de su cama, le gusta estar dormida. Y su novio, se trata del novio tratar de convencerla de tener una cita normal, pero siempre terminan encamados dormiditos. Entonces está así, está curiosa porque está cute, porque la chava así como que el ándale, mira, aquí hay cosas bonitas y van a hacer esto. Ajá. Y la chava, sí, está muy bonito. Y como que parece que hacen y dice, ay, no, pero es que está muy calientita. No, mira, ¿por qué no mejor te metes aquí en las cobijitas okay, conmigo? Okay. Están muy calientitas. Oh, bueno. Y terminan siempre, ajá, siempre termina él cediendo a las chiplerías de ella, ¿no? Se me hizo algo órale, cute. Se me hace incluso estás en la camita un ratito, no está de más. Y bueno, pues que tengo tantas historias. Uno también rápido que acaba de empezar se llama Osan Ga Idol Inaru Hanashi. Es de idols, uh-huh, pero son unos Osan. O sea, son unos señores de 36, 40 y tantos años que se convierten en idols. Y me gusta por muy obvias razones, ¿verdad? Porque obviamente son... Salud. Son Osan, pero son muy sexys. Está tonta, va a estar tonta la historia. Apenas lleva un idols capítulo. Pero si quieren algo guasa, está chido. Ya por último, porque pues si no me voy a ir de largo. Está uno que está un poco hardcore. Se llama Sensei no Chiroi Uso. También es un seinen. No diría que es romántico. Uh-huh. Dice aquí la categoría de romance. Es por Torikai Akane. Se trata de una maestra de 24 años que tiene un trauma. Porque, bueno, pues tiene su mejor amiga y conoce el novio de su mejor amiga. Pero el novio de la amiga la... por muchos años ha abusado mucho de ella, o sea, la ha violado y así. Entonces ella tiene pues ciertos traumas con eso, respecto a eso, ¿no? Y también el manga gira en torno a otros personajes que tienen pues problemas un poco serios. También el alumno que también es un muchacho que fue también abusado por una de sus jefas, una florería. Una que sí tiene el que su hermano es un hikikomori, uh-huh, y pues ha abusado también de ella y tiene y todos en la pared. Son historias alternas, son, no, todas se relacionan, ah, todas están juntas, pero ves a lo largo de la historia son 6-7 volúmenes. Uh-huh. Son muy cortitos los volúmenes, son como de 200 páginas, o sea, son cortas, uh-huh, a comparación de otras historias. Este que tiene el hermano tiene hoyitos en las paredes para estar espiando a la hermana. Este la mejor amiga también que sabe que su novio no está muy bien, que la ha engañado muchas veces, que el tipo le gusta pues, abusar de mujeres vírgenes y así. Entonces, pero ella así como que se hace la de la vista gorda, ¿no? Porque pues ella quiere casarse y tener hijos y cosas así. Inclusive ella se embaraza a lo largo de la historia. Sí está un poquito hardcore la historia. Pues se trata de cómo ellos superan esos traumas, ajá, que tiene cada uno, ¿no? Y pues hay algo de romance que parece un poquito torcido. Sí. Pero sí. Está buena la historia. Si quieren algo, leer algo choqueante, okay, se les recomiendo mucho, algo diferente. Y pues es un seinen. No esperen nada de chicas mágicas, ni nada cute, ni nada de ese rollo. Y pues sí. Bueno. Es algo, se los recomiendo. Se llama Sensei no Shiroi Uso, okay, como okay, las mentiras blancas de mi maestra. Bueno, pues bueno, yo voy a hablar también de otro manga. Vas a hacer rapidito ya. Se llama Tenku Chinpan. Es un manga creado escrito por Tsuina Miura e ilustrado por Takahiro Oba. Miura Tsuina es el autor de un manga llamado Ajin. Está muy bueno, la verdad. Es un seinen, por así decirlo. Es así como que horror slash drama. Está... ¿Sale Guns N' Roses? ¿Eh? No. Miguel, no. ¿Sale Ash de Guns N' Roses? Slash Guns N' Roses. Ahorita sí. Entonces, trata de que es una chica que se llama Yuri que de la nada se despierta en la azotea de un edificio. El chiste es de que todos los edificios están en un lugar muy diferente. Pues como una ciudad, sí, una zona centro, pero todos los edificios están conectados por puentecitos. De esos de cuerda y maderita. El chiste es de que se topa un señor que trae una máscara con una boquita de alegría y la quiere matar. La chava se defiende y el tipo se tira, ¿no? Ahí se cae ahí al fondo. El chiste es de que Lo que sí sirve es su celular. Y se está hablando con el hermano, que también lo dejaron en otro lado. Le digo, sí, pues también desperté y un tipo de una máscara me quiso matar. Y están, y se están tratando de encontrar los dos, pero no saben cómo, pues no saben nada de la ciudad, ni cómo llegar, cómo encontrarse. El chiste es de que conforme pasa el manga, pues ahí se, la chava se arma con una pistola que le quita a uno de los tipos que la quieren asesinar. Y empiezan a, se encuentran a algunos otros humanos que no tienen máscara ahí. Pero no, los que tienen máscara están muy extraños, o sea, todos sí van a matar. Entonces ya se salía con una chica, se pues, dijo, bueno, pues, si queremos abrir, vamos a juntarnos, ¿no? ¿Y tú cómo llegaste aquí? No, pues yo nomás me desperté y ya estaba aquí. Y conforme pasa el manga, ves a otros tipos con otros tipos de máscaras, que son como cuatro y son otras cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay unos chavos que no traen, que tienen una máscara, pero no tienen nada. O sea, de cuenta son dos ojitos, dos líneas y no tienen boca. Tenemos una linecita de boca así. Esos chavos nomás no van a matar a nadie, nomás llegan contigo, te dan una mochila, hay agua y comida para que sobrevivas. Okay. Y le dan una a todos los que no tienen máscaras, se las dejan ahí, pum. Órale. Y ya se van. Es como que órale. Y hay otros que están como que tienen la cara triste, que significa otra cosa. Y el chiste es de que hay unos humanos que te dicen, no, es que pues yo me encontré esta máscara. Entonces, al momento de ponerme la sentí como con unas ganas de matar. O sea, me la quito, pero la orden, como me llegan las órdenes, no puedo como matar. Uh-huh. Pues hay tipos que traen rifles de francotirador, hay unos con machetes, con bats. Pero el chiste es que quieren saber cómo salir de ahí. Apenas voy en el capítulo 15. Chequenos, son como un poquito más de 100 capítulos hasta ahorita, pero la verdad está muy bueno. ¿Cómo se llama el manga de nuevo? Tengu Chimpan. Ahí está. Tengu Chimpan. ¿De quién es el autor? Ahí te va. Quedamos en que... Tengu Chimpan. Suina Miura, ilustrado por Takahiro Oba. Muy bien. Ahí está. Bueno, muchachos, vamos a un corte comercial y regresamos. Y continuamos en el Changoleón Podcast número 331. Aquí con el vaquero Jauregui. El vaquero Jauregui. ¿Qué pasó con Juntivitis? Oh, pues aquí bien emocionado porque van a hablar de películas. Ahora es de una película del abejorro. Ah, no, pero odio mi vida. ¿Del abejorro, no? Ya no quiero seguir fumando. ¿O cómo se diría el abejorrito? Por tu culpa. ¿El abejorro? El abejorrito transformable. Sí. Y no estoy hablando del cómic de Karmatron, no. ¡Ah, bueno, pues! ¡Miribilla! Recuerda que cuando vengan los venusianos de las Pléyades... De las Pléyades. Ascenderemos a la quinta transformación. ¿Verdad sí. que este conjuntivitis? ¡No! ¡No que sí! Tienes que estar listo para cuando el señor Sinu regrese por nosotros. ¡Bueno! Únanse al culto, amigos. Sí. Únanse. Donen su tiempo y sus corazones. Y su trabajo. Su dinero. Sí. Y serán bienvenidos en las puertas del cielo. Serán recompensados. El apocalipsis mutante de tortugas, adolescentes, ninja y de tiburones que viven en las alcantarillas. ¡Ah! Y de ranas gigantes que batallan y se llaman salpullido. ¡Ah, hijo! Se llaman espinilla, se llaman grano. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya entendí la referencia. Así sí. que donen su tiempo a vino, a huevo. Y sean parte de la salvación. Muchas gracias, conjuntivitis. ¿Algo más que decir? De nada. Ya quiero pulmones. ¿Cómo va tu cirrosis, conjuntivitis? Muy mal. No me queda mucho tiempo. Oye, de vida. Que cuando escupes, se queda como una estela negra, como cebocita, atrás del gargajo. Todo sangrado, ya me duele. ¿Te decían como que Pokémon o algo así de joven? Ya no. Ahora me dicen el muerto. ¿El zombie? El zombie. Ok. Odio mi vida. Oye, Chuy, saludos. ¿A quién podemos saludar? ¿A quién mandamos saludos? Pues a los de siempre, ¿no? Pues siempre. Podemos mandar saludos a Takachi. A Tony Takachi. Takatsi, o cómo se llama. Takatsi. ¿No? Di Giorno, Verila. Di Giorno, Verila. A todos nuestros amigos del canal de YouTube, ¿no creen que el matrón? Al Dente. Un saludo a mi tocayo, el Vertebreaker. Pomodoro. Alberto, Amado, Caifas. Manja. Mono. Bambino. Si es que nos escucha mi amigo Víctor, con el que estuve alguna vez en la preparatoria. Mira, Víctor, ¿en qué acabé haciendo podcast? ¿Tu compañero de celda en el cordel? Ahí en la preparatoria Escobar. Que ahorita pues vino a Juárez, volvió a Juárez. Y después de un tiempo pues, que estaba viviendo en Chicago, pues vino aquí a saludar y a ponerse bien pedote con todos los compas de la escuela. Aprovechen. Eso. Saludos. Oye, yo le quiero mandar un saludo a mi amigo a Juan Lébano hasta Los Ángeles, California. Sí, que nos dijo que platicáramos un poquito sobre el tráiler de la película de Bumblebee que sale este año o el año que viene. Creo que sale este mes o el que sigue. ¿A poco ya? ¿Ya va a salir? Pero Se ve bonito. De lo que entiendo yo es sí. Que va a ser como una precuela. Es una precuela ochentera. Sí, en la que sí. Bumblebee, como le dicen en España, el abejorro. Asumirá su forma pues original de la caricatura de los 80s. Autobots, transfórmense. Un trabajo de Volkswagen, Volkswagen Beetle. Uh-huh. Se lo encuentra una jovencita que es mecánica. Una jovencita que probablemente esté huyendo de su casa, algo así. Me recordó el personaje de Megan Fox. Sí, pero en chica adolescente, ¿no? Siendo la mamá de Megan Fox o algo así. Ándale, algo así. Está destinada a encontrar en el futuro al Bumblebee de nuevo. Que se encuentra el carro y se lo lleva a su casa y lo empieza a reparar. Hay una escena cuando la chica está explorando el vehículo, como es Bumblebee, el carrito tiene por ahí pegado un panal de abejas. Exacto. Así como en haciendo. Y le quiere meter mano para repararlo y luego se convierte en Bumblebee. Igual todavía no habla, igual tiene todavía como que usar el radio para comunicarse. Sí. Y pues iba a haber mucha acción, aventura, explosiones. Se ve otro transformable, ¿no? Que bueno, ha de ser un Starscream. Explosiones. Sí, más explosiones. Pero no es de Michael Bay esta vez, ¿no? ¿Es de Michael Bay? No, no sé. No tiene nada que ver con Michael Bay. Porque la última estuvo demasiado larga. Sí, sí, ya. Y así como ya, por favor, déjame ir. La de Despiértame cuando se acabe. Despiértame cuando se acabe. Sí. No, Transformers. No, se llama Transformers. Anthony Hopkins quería dinero. Ajá. Transformers. Oh, Dios. Mátenme. Sí, ya. Es que estaba muy larga. Sí, estuvo muy larga. Yo estaba así como ya me voy a ir a mi casa, por favor. 3 horas. Sí. Era como 3 películas en una. El último caballero, ¿no? The Last Knight. Sí. Sale Optimus Prime al principio. Desaparece. No te miento, si desaparece por 2 horas. No. Y la película era casi 3 horas. Regresa y luego es malo. Luego le pegan y es bueno. Ganarle. Pues cuánto duró, ¿verdad? De malo. Y luego les ayuda, levantan una isla y hay jets y aviones. Y se va a estrellar el Cybertron. Ya no me acuerdo qué más se trataba. Ajá, nomás así como un blur. Y ya, se acaba y luego te casaba, por fin se acabó, soy libre. Puedo seguir con mi vida. Y ya. Luego dice... Humans, we will continue. We must continue fighting what is Cybertron. Y luego sigue el Linkin Park. Sí, algo de Linkin Park en el fondo y se acabó. Pero la nueva, ojalá que sea un poco más ligera porque ya está. Se ve que trae Bumblebee, además de su cara de robot, trae como una máscara que lo hace ver como abejorro en el trailer. Uh-huh. Eso se me hace bonito, se me hace suave que el robot se ponga algo encima en la cara para así como proteger sus circuitos, no sé, ¿verdad? Pues, algo así. Pero no, el trailer. Y luego no sé por qué le hacen tanta burla a Rick Ashley. Con la de Never Gonna Give You Up. Pues es una buena canción. Porque le escupe el cassette. Ahí en el tráiler le mete la chica el cassette al Bumblebee. Ella, en el ella mete el disco de. Mete el cassette, de Never Gonna Give You Up. Never y luego lo escupe. Así como diciendo: ¡pácala! Niega a los 80s. Como que no, ¿qué te pasa? Y la chava así como que: ¡oh, Dios! ¡Qué! Sí. Y digo que ya. Coming to the theaters. In a world where Bumblebee is a robot. Quack, quack. Little Tortilla Boy. Hubieran puesto la cancioncita del Volkswagen de que cantaba este señor, ¿cómo se llama? José Rodríguez el Puma. No, Adolf Hitler. El del gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, ¿no? No sé, pues síguele cantando. Sí, sí. A ver, síguele. ¿Cómo se llama? Es la hora karaoke. Roberto Carlos. Sí. Ahora canta la carcachita. Cántala de amigo. ¿Cuál la de tú eres hermano del alma, realmente el amigo? Y así abrazando al papa. En toda jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Ahora, Cantatina de José José. Es la hora karaoke, dale. Sí, sí, sí. Atrás está con la voz de ahora, no, Castro, no sé. Cuando se encontraba, no nos amábamos más. La golondrina migró, sojeando el final. Ah, Shui. Ah, oh, imagínate alcanzar los tonos de José José, no, no manches. Pues ahora ya es más fácil. Shui, cállate en la cumbia de Fito Olivares, go. Ah, me quedé en godo Fito Olivares, discúlpame. Te las sabes todas, no te hagas. Sí, pues el colesterol. Sube el colesterol. A ver, amorcito, sube el colesterol. El coro, por favor, me sube. Se me sube el colesterol. Amorcito, sube el colesterol. Sube el colesterol, amorcito. Sube el colesterol. Y es un pedazo. Mi gallina siempre está cacaraqueando. Siempre está cacaraqueando. A ver, préstame tu celular, porque... La clásica de las quinceañeras porque... y de las bodas. Voy con mi celular en la mano, parezco de romano de la antigüedad. Pues un ejecutivo de altura, no tiene figura sin su celular. No, no, just... You are my fire, the one... Desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. Ya no, and ya no sigue. Your heart, te queda algo y nos calla. When you say I want it that way. Tell me why ain't nothing but a... Si era video, mira, también es la coreografía. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Cause I want it Lo más chistoso es que recuerdo que en un episodio de Changuleón cantaron la esa misma canción completa, hace muchos años, y completa. Con Luis Miguel. Y de tú, no sé, la misma de antier, la condicional, la que no espera nada. Y se quedó bien chida la el final de temporada de Jesús. De Jesús Chuy Astorga, la serie de Luis Miguel Luis Miguel Inspector. Netflix presenta. Luego sale Chuy. Tú ya lo sabes, Miki. Ya lo sabes, Miki. Sale Chuy. Yo le voy a puesto un madrazo al papá. Dime dónde, cabrón. No andes con jalá, ya te vas a morir. Bueno, pues es que hay que tomar en cuenta que esta es una versión ficcionalizada de la vida de este personaje, que seguramente no sucedió de esa manera, pero. Mira, ahí te va el trailer de la historia de Jesús Antonio, A ver. Netflix presenta. La vocilla que se entra. ¡Arriba el Santos! Y luego sale Sergio Orlando. El equipo investigó más de 10 millones de anécdotas. Y Shui, Jesús Antonio tiene demasiadas. La historia más impactante. No, sí, o sea, tuvimos que aguantarnos. O sea, hombre, no. Años y años. Años, o sea, tuvimos que hacer una Wikipedia. Decimos Wikishui. Wikishui. Corroborarlas, entrevistar a la gente que lo conoció. Cientos de gentes, miles de gentes. No, sí, tuvimos que investigar a tanta gente. Eran anécdotas de José José, de cuando vino a tocar a una fiesta de una, no sé, una facultad de medicina, no sé cómo sabe Shui esas cosas. La historia más impactante. Jesús Antonio en Shuiflix. Shuiflix. ¿Pero cómo se llamaría? ¿Se llamaría Shuiflix o Wikishui? Pues es que Wikishui. O Jesús Astorga, la serie. Wikishui. Wikishui es la página que donde ponen chitos a sus anécdotas. Sí. Entonces, Shuiflix es donde salen las películas que nomás a Shui le gustaba. Nos hemos perdido en la Wikishui. La Wikimatrix. Pero está bien. Está... En la Shuitrix. Siendo mi wiki, tiene que estar bien ordenada. Si es que no hay manera de que te pierdas. Todo está ordenado. Obsesivamente. Sí, en cuadrícula. Ordenado. Cuadriculado. Ahí no te vas a perder nunca. Y todos los folders tienen nombre de luchador de la AAA y del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y no te vas a perder. Wagner, que es máscara sagrada, si ves acá. Aerostar. Aerostar, Samurai, Suzuki, Ninja, Kawasaki. No, está padre. Está todo. Sí, pues así estás, pues. Regresando pues al trailer de Bumblebee, del abejorro. Sí. Sí, este, ¿no? Se ve bonita, no, se ve bonita. Se ve bonita la película. Después de Last Night, como que ya quedó la franquicia quemada. No, pero es que ya no es Michael Bay. Ya. Le hubieran dado unos 20 años de descanso o algo así. Sí, pero ya no es Michael Bay. Ya, vamos a ver, es una side story de Bumblebee. Y más o menos te puedes imaginar de qué se va a tratar. Ahí sale un Transformer que probablemente sea Starscream o Skyscream, no me acuerdo cómo se llamaba. Starscream. Starscream, sale ahí volando. Pues es un este Decepticon. Mira, si puede hacer un reboot, sí, de alguna manera. Dentro de 20 años, como dijiste tú. Que sea Bumblebee, pero que sea como que un universo alterno o algo así similar, no sé. Pues si es una historia de los 80s. Que ignore, pues cómo van a traer a Optimus Prime y luego cómo van a hacer que se lo olvide todo para el año 2001. Pues a lo mejor ahí se va a ver un poquito de eso, va a salir ahí. Ah, qué güey, oh, Bumblebee, I don't remember who I am. Yo no más tengo paciencia en mi vida para una saga de películas interminables, que es Fast and Furious. Sí. Van 10 películas, no sé cómo las ¿Ya van 10? No, van 8. Ah, ok, pero ya me había asustado. Y luego Transformers van 6. Ya, ay, ya, se van alcanzando. Ay, muere, muere. ¿Sabes muere, que a mí me encantaba ver Transformers en los 80s? Los pasaban en un canal aquí que era el canal 11. Y justo empezaban a las 7:30 la caricatura de los Transformers. Y minutos antes de las 8 de que se acabara el episodio, se conectaba a la ciudad de Chihuahua. Hacían un cambio de programación. Entonces nunca podía ver yo los finales de las caricaturas de los Transformers. En el canal 11, que es en conocido el, como lo que fue TV Azteca. Lo que es ahora TV Azteca. O Imevisión. Pero en aquellos años era del gobierno. Cuéntame, Shui. ¿De Imevisión? Pues que era televisión del Estado, de gobierno. Así es que lo compró en los 90 Guillermo Salinas Pliego, el grupo Salinas, y pues ya. Con un préstamo, de su primo, ¿verdad? ¿Eh? Con un préstamo de su primo. Algo así. Sí, ¿verdad? Okay. Pero ya se hizo el canal. Así era la cosa. Estabas bien emocionado viendo la parte final del episodio de los Transformers, cuando de repente. Y en este momento cambiamos nuestra programación a Chihuahua Capital. Y ya no veías. Ponen ahí qué pasó en el barrio, que empezaban con algo político, bueno, aquí, quién sabe qué. En la Plaza de la Juventud se pasó un Mustang el alto y lo multaron, y lo multaron. Todos, casi me atropella, sí. Un perro solo vino. Pero bueno, Armando, luego más adelantito había una revista, un cómic mexicano que se llamaba Videorrisa. Sí, le quiero mandar un amigo un saludo a Pati Pérez, que me pasó hace unos días el PDF del escaneado de los Transformex. Es un episodio de Videorrisa que pues eran parodias de películas y de series de televisión, pero hubo un especial que se llamaba Los Transformex. Estaba dibujado por Bucky, que me gustaba mucho el dibujo de Bucky. Y está bien cotorrón. Ahí si lo quieren me lo piden, se los paso. Tengo que decir, mucho gusto, yo sí. Eran los Transformex y Voltron. Contra los Decepticons. Fíjate que yo los poquitos que tuve por allá, porque nos compraba mi papá, cuando íbamos los sábados cuando íbamos a Torreón, la Plaza de Armas tenía varios puestos de revistas, tenía negocios de venta de cualquier cosa, nieves, estaba muy concurrido. Y a mi papá le gustaba ir después de los partidos ahí los sábados en la mañana. Así es que a veces cuando no podía ir mi mamá, íbamos Melissa y yo. Y pues ya nos, como villanos, frotándonos las manitas porque no estando mi mamá y ya había poder de adquisición. Papá, bueno, pues, a ver qué vas a comprarte tu memín, ¿verdad, mijo? Sí. El memín y luego quiero el Videorrisas y luego quiero este del Diabólico. No, o sea, soy muy feo el nombre, no te lo voy a comprar. Bueno, y luego le decía a mi hermana, oye, dile que te compre el Videorrisas. Y me compras este a mí, papá, y este el pájaro loco y la pantalla rosa. Y, ah, bueno. Y ya nos armábamos y llegamos a la casa a leer. Y ya mi mamá ya no decía nada. Y yo, hasta que una vez me encontró los Videorrisas y ya me los tiró a la basura. Tenía el de los Apañafantasmas y los Waymlins. Y tenía el de El Imperio contra K. Y lo, ¿cómo? ¿Cómo le compras eso? No, pues yo no sabía, hombre. Pues nada, dijeron, quiero ese, papá. No, que me ponga a ver lo que compran. Pues quería el de Diabólico. ¿Cómo que Diabólico? Pues es un superhéroe, ma. No, ese nombre está feo. No es para niños. No. Y yo, no, ma. A mí sí me compraba mi papá el de Diabólico. Y yo estaba, era mi héroe. Y así, o sea, además del Hombre Araña y todo eso, pero Diabólico fue una etapa especial en mi vida. No, mi papá, es que está rojo. No. Fuchi, no. Sí, junto con Larry Flint. Eso fue un poquito más después, pero sí. No, pero fíjate que donde me gustaba mucho, ya con el poder de decisión, donde me gustaba mucho la variedad de revistas que tenían en ya no viendo Torreón, era en el estado de Sinaloa. Allá los puestos de revistas no les dicen así, dicen librerías. Y como está cerca la distribuidora de Guadalajara, que pues estaba grande, pues no manches, toda la que venía de revistas de allá estaba bien variado. O sea, veías muchas, llegan a tiempo y hasta tenían muchas de muchas americanas. Fun fact, allá las revistas las hacen de coral. Hay cosas de coral, así tienen, las, sí, las graban así. Allá llegué a comprar la GamePro. ¿En inglés? En inglés. ¿O en sinaloense? No, no, en inglés. En inglés, inglés. No, en inglés. ¿Cómo estarían aquí un review sinaloense? ¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? Oh, miren, jueguen este juego. Está bien chilo, compas. Está bien chilo, loco, neta. Cómpralo. No cagues el palo, cómpralo nomás. Oye, una pregunta, Chuy. Los cómics que tú comprabas allá, ¿les subían el precio? Ya ves que no. No, allá estaban todos con el precio. Acá tenían aquí siempre tuvieron la deben de seguir teniendo, sí, la horrible maña de ponerle como 2 pesos arriba del precio original. Ajá. Pero siempre se lo ponían con una estampa. Entonces todos los cómics de aquí de Ciudad Juárez tienen tinta, ¿no? Tienen una estampilla, un estampado ahí con el precio, sí, al que te lo daban, arruinando. El centro liberado de Ciudad Juárez. Sí. No, allá no, sí estaban todos al precio. Ajá. Y digo, está padre porque, o sea, llegaban todos. De hecho, hubo un tiempo en que había una editorial que se llamaba, por ahí en los 98, se llama Editorial Nahual. Ajá. Ellos fueron, y coincido con Pati Pérez porque estuvimos platicando de eso, que fue la primera publicación hentai que hubo en México. Había, por ejemplo, había una serie que era Ersebet, la diosa de la noche. Y estaba... ¿En el siglo 2000? A 98. Verano del 98. Y estaba padre porque tenía en la última página, podías pedir los que te faltaban. Estaba padre, o sea, cool. Estaba así, no, pues mándanos un depósito aquí a esta cuenta de Banamex, así. Nada más márcanos, sácale una copia de esta página y mándanos con una X los que quieres. Ajá. Y tenían varios, te digo, esa Ersebet, La Reina de la Noche, y había otros títulos más. Compré uno nomás, porque fue el único que... ¿No lo tienes por ahí? No, ya no, fíjate. Ya. Es que perdido. Me da mucha pena. Sí, hombre, lo presté y nunca me lo volvieron. Pero ahí estaba. O sea, de hecho, ahí tengo... Por ahí tengo uno que otro scan de las portadas. Entonces, ese fue el primero. Ya después salió Editor Mex o la de UFO. Ajá. Creo que era Editor Mex también ellos. Ajá. O era parte. Donde estuvo Pati Pérez ahí dibujando la de Skull 69 también. Sí, sí, sí la recuerdo, sí. Y sí. Salió después Chicas Trabajadoras. Chicas Trabajadoras también. También era de Editor Mex, creo. Por ahí tengo un tambache de ese cómic también. Sí, y pasó el tiempo. De las últimas veces que fui, 2007 y 2005, me acuerdo que llegando allá me encontré el número 2 de una revista nueva que había recién salido, que se llamaba Fandom, que era de Tucán. Ajá. Y aquí en Juárez no llegó como hasta el número 5 o 6. Sí. Y ahí había comprado el 2. Así, ¡ah, qué chido! Pero te digo, es que veías... Mira, para empezar, la sección de adultos estaba súper completa en cualquier librería. Veías, y también había surtido. Hasta tenían las revistas en inglés. Ah. Playboy, Hustler, muchas más. De cómics, tenían todo lo que llegaba, hasta lo independiente, así medio... Lo medio difícil de conseguir. Que lo que aquí no llegaba, la sí. verdad. No, es verdad, sí. Igual de otras revistas, videojuegos, otras cosas, llegaban muchas españolas. Y la neta, pues, estaba padre. Y es lo que me caigo de aquí, que aunque le buscabas en alguna, no hallabas. No, aquí de vez en cuando nomás. Te digo porque yo todas las semanas pasaba por los puestos de revistas 3 veces a la semana. Vale. Porque iba camino a mis clases. Entonces yo revisaba todos los puestos de revistas. Yo peinaba la ciudad y la parte de la ciudad, del centro de la ciudad. Y muy de vez en cuando te encontrabas así cositas Mortadelo y Filemón. Ah, caray, un Mortadelo y Filemón, un Video Eye Girl, pero en versión española. Así, cosas, revistas de diferentes, ¿no? Pero no era, a veces buscaba en los negocios de tienda de cómics viejos, okay, que ya no existe, ya no hay ninguno en la ciudad, ya. No, fíjate que gacho. Se acabaron. Y ahí también encontrabas tesoritos, ¿no? La cuestión era escarbarle. Había un cómic de un samurái y era un cómic así pequeñito. y venía escrito por Raúl, decía Raúl, Raúl, autor Raúl Velasco. Entonces siempre quedé con la duda si era Raúl Velasco el de Televisa o alguien creo, más, ¿no? Pero ya ni siquiera recuerdo el nombre del el título de ese cómic. Pero lo leíamos, mi hermano y yo, en cuanto encontrábamos uno, lo empezamos a leer. Órale. Y ya después con el tiempo se nos perdió, lo vendimos y la memoria ya me falla, fíjate, pues ya no. Cuando yo iba al centro, bueno, uh-huh. El primer lugar que checaba era en el centro, llegaba al puestecito que estaba aquí en las calles a Ramón Corona y... ¿cómo se llamaba? Vamos con la 16. La 16. Ahí donde está el Bani, había uno de usados. Ahí sí, me echaba un, ahí una vista. Luego, ándale, ahí en a la otra esquina, ahí había otro más adelante y había otro que está en la Meda 16 de septiembre y Lerdo. Sí, sí, sí. Ahí están todavía. Sí, ahí están todavía. Había unos metros más adelante ahorita con la remodelación. Pero ellos siempre tenían variedad. Así que, pues, llévale una vistita. Y luego de ahí me iba todo derecho buscando. Sí. Ahí donde estaba el ¿cómo se llama? Donde está la ex aduana. Ahí es que en la esquina había otro. Sí, ahí había uno. Y en la que estaba ahí por Catedral, que era como que estaba más grande, más variado. Sí, el más grande. Ahí me daba la otra vuelta. Ese es donde yo compraba siempre la gran mayoría de mis cómics. Ajá. Ajá. Y de ahí me iba para allá donde está la Velarde y... ah, no me acuerdo qué es la Corregidora, creo. O la Mina. No me acuerdo cuál de las dos. Que hay una panadería en la esquina y uh-huh. Ahí estaba ese puesto también. Sí, sí. Y ya... y cerca de mi casa estaba un negocio que se llama Magazine, que está en Río Grande Mall. Es un centro comercial muy conocido aquí en Ciudad Juárez. Y estaba padre porque todo lo que les llegaba a ellos... ellos no compraban aquí en Juárez las revistas. A ellos se las mandaban del Distrito Federal para acá. Ajá. Y tenían cosas bien diferentes sí, a lo que veíamos aquí. Allí era el único lugar donde podías conseguir el CIMOC español. Y la de la del Gallito Comics. Ahí compré yo un Gallito Comics. Ahí ya. Nomás. Ahí sí. Y luego tenés tenían... ahí hubo un tiempo en que estaban vendiendo unos cómics europeos de Glenat. Tenían... me acuerdo que vi uno que se llamaba... Nomad. Sí. Y otros y los por primera vez vi los mangas de Sailor Moon. Ah. Así hasta, pero estaban atrás del mostrador y le dije a la señora, oye señora, ¿me pueden mostrar esos de Sailor Moon? ¿Cuáles? Ah, los de las muchachas, permítame. Y ya me lo presta. Y dije, ¡oh, qué chido! Nunca los había visto. ¿En cuánto los tiene para hacer? Eran 1998, me dice, 150 cada uno. Y yo, y sí, era caro, ¿cómo no? Están muy sí, caros, sí, sí. Muy, muy caros. Sí. Pero ahí compré algunos de... ahí compré algunos números de Video Girl Live, pero de Norma Editorial. Ajá. Y les preguntaba y me dijeron, ¿y cuándo van a tener los nuevos? ¿Quién sabe? No, pues a ver si en 15 días, joven. Y yo, ¡oh, sí. Qué bueno! Tenías que estar trucha todo vuelvo. El tiempo. Ajá. Y sí, una pena, hombre, caray. Sí, eran tiempos bonitos. Ya ahora vas a los puestos de revistas y ya es puro usado. Ya hay algunas publicaciones que sí salen de X y Y, pero ya en realidad lo que hubo, lo que ya fue no será. Sí, mira, sí. La bronca ahorita ya antes de irnos uh-huh, es de que Editorial Televisa quiso dar el salto en digital a todas las revistas. Y empezaron a distribuirlas. Dejaron de distribuirlas como antes. Uh-huh. Y ellos tenían su propia distribuidora, que era... ay, no me acuerdo si era Intermex, que era propiedad de Televisa. Uh-huh. Y tronó. Tronó y tuvieron que buscar otros canales de distribución. Pero ellos querían dar el salto digital, pero no, vieron que no se podía todavía. Los que están muy sanos ahorita son los Samuels. Eso sí, están trayendo. Panini está trayendo un chorro de manga. Oh, sí. Hay un chorro de cómics de Marvel y de DC. Sí, mira, la cuestión de cómics está muy, muy rica y muy variada ahorita. Qué bueno, disfruten el momento. Sí, sí, sí, la verdad, porque a lo mejor cambia después, ¿verdad? Pero, sí, pero no, pues ahorita estamos viviendo un tiempo muy variado. Sí. Sobre todo con Panini, que pues ellos, pues con el poder que tienen en Europa y aquí, ellos manejan las licencias, compran licencias globales, o sea. Que les puede, que nomás estén un trámite para distribuir en México, digo, para vender en México. Y pues han traído cantidad de mangas, de cómics, sí. Aparte de todo el tiempo que estuvieron con la venta de álbumes, que les deja muchísimo dinero también. Sí. Así es. Muy bien. Pues sí, Yuy, pues yo creo que ya con esto nos vamos, ya terminamos. Vámonos. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días y todo sale bien. Ojalá que sí, sir. Sí, sí. Órale pues, entonces, hasta luego. ¡Arriba, bye, Santos! Bye. ¡Woo!